transmisión en vivo, lanzamiento del libro Mujeres en defensa de territorios, reflexiones feministas frente al extractivismo. Viernes 24 de mayo, desde las 19 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, UFRO, ubicada en Claro Solar 115. Este libro sería un compilatorio misceláneo, voces de mujeres diversas, entre las que se encuentran feministas, mapuche, lesbianas, activistas, investigadoras y abogadas, todas activas participantes de la sociedad civil. Plantean reflexiones sobre el impacto diferenciado del extractivismo y generan propuestas desde el feminismo para el cambio civilizatorio que ve al patriarcado y al capitalismo como una unión pactada que se construye a espaldas y sobre las espaldas de las mujeres. Exponen Vania Keipul Millanao, huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicui, Lisette Melillán, Love Yaupeco Catrileo, Bernardita Chacano Calfunao, comunidad Juan Calbucura de Cholchol, Karina Riquelme Viveros, abogada defensora de derechos humanos de CIT Sur, modera Pamela Nahuelcheo Queupucura, abogada defensora de derechos humanos de CIT Sur, junto a la música de Evelyn Cornejo. Escucha la transmisión en directo por radiocurruf.org. Actualizaciones en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.